El comité preparatorio de la conferencia te elogia a los grandes hombres del Monte Bektú para 2017. El comité concurría y el grupo de estudio de la idea Tzuche, todos en Suiza, publicaron hace poco la declaración conjunta en apoyo a la carta abierta del comité preparatorio norteño de la reunión conjunta de partidos, agrupaciones e individuos del norte, el sur y el ultramar para la paz y la reunificación independiente de la península coreana.